siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel H. y esto es Clandestino, una nueva interferencia. En un día muy particular, ayer se celebró el 28 aniversario. En realidad, la recordación de los caídos en Malvinas. Nosotros no celebramos el tema de la guerra de Malvinas, sino la idea de la primer media hora va a estar enfocada en repasar qué pasaba internamente y externamente del país y cómo se jugaban estas condiciones, digamos. El informe de la semana tiene que ver con los excombatientes cuando volvieron de Malvina, cómo fueron introducidos nuevamente por la puerta trasera por los militares y qué provocó la guerra y esa sucesión de hechos en agravar la salud de cada uno de los excombatientes. La patología que tienen y que tuvieron, que hoy ya se la puede, digamos, curar o tratar, tiene que ver con el estrés postraumático. Y esta es una enfermedad que tienen normalmente los combatientes de guerras. Como la Argentina no habían tenido anteriormente una guerra, entonces no sabían cómo tratarlo. Estas patologías también se pueden dar cuenta de hechos violentos que sufren las personas en forma individual, desde un asalto, algo que traumáticamente queda grabado en el inconsciente que no permite un desarrollo y una relación normal de los que lo padecen. La idea es repasar en la primera media hora esto que vivieron y que aún hoy siguen viviendo, porque hubo mucho más muertos después de la guerra que durante la guerra misma. Y esto tiene que ver con una dictadura que particularmente repasábamos hace una semana, el informe en relación a cómo operaba la dictadura en la Argentina y cómo esto es el final de la intención de perpetuarse en el poder de esa dictadura. Generar un enemigo externo para broquelar internamente y, por suerte, o sea, en los primeros momentos como que la sociedad salió a acompañar este proceso, y a partir de la información y de las cuentas que se dan de la derrota en Malvinas, esa idealización de los militares en el poder se empieza a resquebrajar y a partir de movilizaciones se termina saliendo de ese gobierno autoritario hacia una democracia. Bueno, particularmente la idea es esa, repensar en la primera media hora en relación a esto. Después tenemos el panorama de noticias. Hoy viene Diego Cáceres para hablar sobre adicciones. Hilda Ruiz, hoy ausente con aviso por alguna dificultad que tiene en relación a una organización donde participa, donde trabaja con chicos con dificultades, entonces me avisó que hoy no venía. Pero tenemos mucho eso, tenemos mucha información, tenemos buena música y tenemos... ¿qué tenemos? Todas estas cosas y estos son nuestros principios. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. O que de tanto mirar, no vemos. No vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En el principio. Tenemos medios de comunicación para que ustedes nos puedan llamar o mandar un mensaje de texto. Se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto al 1561-540359. Algunos datos históricos en relación a las Islas Malvinas. Bueno, con la creación anteriormente, ya con la llegada de Colón, estaban dentro de los mapas que figuraban en la época y a partir de la llegada de Colón quedan en dominio del Reino de España, por supuesto. A partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, se mantuvieron de jurisdicción en jurisdicción de Buenos Aires. A fines de 1820, el gobierno argentino lleva población y se iza el pabellón nacional y a partir de ahí, con ciudadanos que se llamaban Jorge Pacheco y Luis Bernet, que estaban a cargo de esas islas y de su organización. ¿Qué pasaba? Estados Unidos con sus flotas venía a las orillas de esas islas a cazar, a depredar, y esto provocó una tensión entre Argentina y Estados Unidos que Inglaterra, el 2 de enero de 1833, capitaliza, instala la bandera y a partir de 1833 hasta esta época vienen siendo manejadas, administradas por los Kelper que tienen condiciones de ciudadanos ingleses. Esta es una abreviación, digo, alguien que se quiere informar en relación a esto tendría que ir a la historia. Pero hay como un repaso de cronológico y en relación a hechos que se fueron sucediendo. A partir de una confrontación del Virreinato del Río de la Plata con Estados Unidos, en función de los intereses y los recursos de ese espacio, es que Inglaterra se inserta en ese conflicto y termina quedándose con las Islas Malvinas. La idea del informe no es esto de lo histórico en relación a fechas, sino a repasar algunas cosas que sucedieron durante la guerra y posterior a la guerra misma. Y una cosa que me parece que la idea es dejar claro, que hubo, a ver, soldados, los conscriptos no fueron porque los eligieron, o sea, no fueron por decisión propia, sino porque estaban en ese momento haciendo el servicio militar. Es muy diferente a la utilización política de la dictadura y a lo que le pasaba a los oficiales o suboficiales que fueron a Malvinas, porque en realidad ellos estudiaron y se prepararon para eso, digo. Fueron por convicción, por conveniencia, por cuestiones de dinero, y se prepararon durante mucho tiempo en relación a una posible guerra. Los conscriptos, digo, por eso la idea es reflexionar y separar estas cuestiones, porque la idea del informe es repasar lo que le pasó a los conscriptos. Más allá de que haya sido una, digo, la utilización política de un reclamo digno, porque tiene que ver con la soberanía de Argentina en relación a las Malvinas, hubo una utilización política de ese hecho, y en realidad, anteriormente, los jóvenes habían sido muertos, perseguidos y torturados en relación a que querían un modelo distinto de país, y a su vez, con las guerras de Malvinas, terminan siendo también los jóvenes los que ponen el cuerpo y terminan siendo ellos las víctimas de esos militares, porque, digo, está claro que la situación que vivieron en Malvinas, desde torturas, desde violaciones, desde maltrato, desde falta de alimento, desde falta de todo tipo, muchas veces terminaban siendo mejor tratados por los ingleses que por sus propios jefes. Bueno, la idea es repasar qué le pasó a esos conscriptos durante la guerra y después de la guerra. Escuchemos la primer parte del informe de la semana. Malvinas. La guerra que sigue matando. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Hace 28 años que terminó el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Los soldados, excombatientes, todavía pelean. Durante el enfrentamiento hubo 649 bajas, 323 eran del crucero General Belgrano. Hoy ya son casi 500 los veteranos que se quitaron la vida. De los sobrevivientes, el 45% carga con secuelas físicas y psicológicas. Durante 15 años no tuvieron la atención adecuada que necesitaban. Ningún tratamiento respondía específicamente sobre los síntomas que padecían. Raúl Ferrari, excombatiente. Todos hablábamos en los centros de los problemas y todo eso, pero nadie nos dio bolilla, ¿no? Es decir, íbamos al hospital militar, al hospital naval y todo eso, pero era como que no nos contenían ahí. Entonces hay muchachos que no quisieron ir más a lo que los hospitales militares, ni los hospitales públicos, ni nada. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. La verdad es que el ejército ha cumplido con lo de ellos. Tiene que defender a toda cuesta. Solidario con la actitud del gobierno. Me desperté muy feliz, yo ya. Una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. No sé las consecuencias que va a tener esto. Se juntaron tres veteranos, uno de Luján, uno de Moreno y otro de La Plata. Presentaron un proyecto al ministro de Salud, se manda una delegación a Estados Unidos y viajan dos veteranos, psiquiatra, otra psiquiatra más y una psicóloga. Y bueno, van a ver la problemática de los veteranos de allá, como tienen más tecnología y todo eso. Empezaron a recorrer los hospitales de veteranos y encuentran una consultora norteamericana. Bueno, eran los mismos problemas que tenían los veteranos de Vietnam, medio parecido a lo que teníamos nosotros, bastante parecido, ¿no? A partir de esa experiencia se elaboró un programa de salud mental en la provincia de Buenos Aires que contempla la atención integral de los veteranos y sus familias. En el hospital Mariano Luciano de la Vega de la localidad de Moreno, en el conurbano, se lleva a cabo la realización de dicho proyecto. No solo se atienden los 150 veteranos que habitan ese distrito, sino también pueden acceder al mismo beneficio ex soldados que vivan en otros lugares. La médica clínica y psicóloga social Irene Sansol, integrante del equipo terapéutico del nosocomio, explica cuáles son las secuelas psíquicas de los chicos de la guerra. Los síntomas que se llaman de evitación, que consisten en que el paciente se aísla, que tiene adormecimiento emocional, evita las situaciones de intimidad y de afecto con amigos y con familiares, evita sentir para no sufrir. Los síntomas de hiperexcitación, es un paciente que está siempre vigilante, alerta, que tiene sobresaltos, que tiene insomnio, está siempre esperando el ataque. Y los síntomas intrusivos, también llamados o de reexperimentación del trauma, que son las pesadillas recurrentes, los sueños de terror, los flashbacks y los recuerdos intrusivos, que generalmente se desencadenan por algún estímulo sensorial. Por ejemplo, con un olor a pólvora, el paciente inmediatamente recuerda una situación de trauma. El 30 de marzo del año 1982, los argentinos se lanzaron a las calles a protestar contra el régimen militar que gobernaba la Argentina. Pero solo tres días después, el 2 de abril, los mismos argentinos llenaron las plazas vivando a los mismos tiranos que habían abucheado 72 horas antes. Bueno, yo era un muchacho de eso, aislado, ya no me interesaba reintegrarme en la sociedad. ¿Qué decía? Me sentía mal, me encerraba en la pieza, con la luz apagada. Y eran cosas que no quería salir, decía, no quiero salir, no sé por qué. Y bueno, es un afecto que perdí a la misma familia. Yo tengo 4 chicos, mi señora, y los chicos más grandes que hoy tienen 16 y 14 años, yo los veía que estaban creciendo y que no tenían a alguien que era el padre que necesitaban. Tenían miedo de preguntarme cosas que no le podía contestar, o me sentía mal en ese momento de contestarle, ¿viste? Bueno, que pasé en Malvinas, no se lo conté nunca a nadie. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, Copetina al paso, comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste, la tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno, la tranquerita, los mejores precios y la mejor calidad. Las voces ocultas. Algo como cuánto. Como algo. No, dígame usted cuánto quiere. Una gamba. ¿50 mangos? Sí, tenía marihuana, decía de ellos. Ahí ellos venden todo. Al peligroso o al que no me cae bien, al que no me trata como me tiene que tratar con respeto, lo dejo a un costado. Entonces, cuando viene el operativo La Plata... Operativo Bolívar, yo saqué los películas. ¡Claro! Clandestino. Las voces ocultas de la ciudad. 17 y 20, la temperatura 22.6. Una tarde bastante fresca, linda, ¿no? Está medio mezclado el tema. Cuando se va el sol se va a poner mucho más fresco. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana de Malvinas, la guerra que sigue matando, porque en realidad se siguen dando, sucediendo hechos en relación al suicidio de los excombatientes. Por lo general hay una cobertura mayor hoy desde el Estado en relación a la salud y en el sentido económico también. Hoy los veteranos cobran una pensión de provincia y una a nivel nacional que permite que su situación económica sea otra. Y muchos de ellos se pudieron insertar dentro de lo que es el proceso productivo, digamos, trabajar. Quedan por ahí algunas cuestiones en relación a los servicios que reciben de salud, en relación al PAMIS, donde ellos encuentran algunas dificultades en la atención, pero me parece que este es un momento distinto. Por ahí hacer referencia en relación a... Me da todo el tiempo la sensación de que somos una sociedad que maltratamos a nuestros jóvenes. En el principio, digamos, los jóvenes, en el tiempo de la dictadura, los jóvenes más lúcidos, más comprometidos, fueron muertos, torturados y desaparecidos. La justificación era que no querían la patria promovida por los militares, digamos. Ellos no querían la desigualdad, la injusticia, la represión, la tiranía. Y los militares llevan adelante todo lo contrario, digamos, esa sociedad cristiana y occidental. Bueno, esos jóvenes aspiraban a una sociedad más justa, solidaria, fraterna. Otra vez, con el tema de la guerra de Malvinas, los milicos y la oligarquía, los grupos económicos, vuelven de nuevo a utilizar a los jóvenes y mandarlos al frente porque en su mayoría eran jóvenes los que iban de 18, 19 años, que no tenían una instrucción de vida y en función de los intereses que ellos querían, no en función de un conjunto de la sociedad, digamos. Y todo el tiempo como que las sociedades tenemos esas cuestiones con los jóvenes porque son los jóvenes los que modifican a la sociedad. Son los jóvenes con su transgresión lo que pueden impulsar el mejoramiento de las sociedades. Y la sensación es que todo el tiempo es estos grupos de poder pretenden el no cambio, quieren seguir dominando a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo. Y hay una utilización de los jóvenes. Hoy se puede ver, sin ir más lejos, el tema de las drogas, el alcohol y todo lo demás. Hay una cuestión de una parálisis en relación a los jóvenes y se les distribuyen, y no es a todos los jóvenes y no es a toda la juventud, pero aparece como estas cuestiones en relación a congelar, porque en realidad son los jóvenes con su rebeldía, con su transgresión, los que modifican. Y fueron estos jóvenes, a quienes no consultaron, a quienes obligaron a ir a esa guerra, los que utilizó el poder en ese momento y lo que continuamente el poder utiliza a lo largo del tiempo. Si uno se puede advertir de algunas cosas en relación a esto, está claro. Alfredo Moffat, un psicólogo social, dice que el Estado en realidad es muy cómplice, no hablo del gobierno, hablo del Estado en general, en esto de querer apaciguar la rebeldía de los jóvenes. Lo hace por medio de la tortura, la desaparición en un momento, por medio del alcohol, por medio de la droga en otro. Bueno, la idea del informe de la semana es revalorizar y jerarquizar a aquellos conscriptos que fueron a la guerra de Malvinas, que no volvieron, a los que luego de volver se suicidaron y aquellos que aún hoy requieren y necesitan de todo el contexto de la sociedad un reconocimiento y una valoración, y la idea del informe está enfocada en esto. Aquellos conscriptos que padecieron la locura de la guerra, que no es otra cosa que la continuidad de la política por otros medios. Escuchemos el segundo informe de la semana. Malvinas. La guerra que sigue matando. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Ese soldado está castigado por robar y ahora lo voy a estaquear a usted también. A mí no me van a estaquear nada, si nos están cagando de hambre. Yo diría que nuestros muchachos están con... No te enseñaron a limpiar el arma, ¿no tuviste instrucción? ¿Quién sería nada? Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más. Los médicos que coordinan el programa de salud mental en la provincia de Buenos Aires para los veteranos de Malvinas observan la aparición de sintomatología física, como la hipertensión de difícil control, infartos en personas jóvenes sin aparentes factores de riesgos y trastornos digestivos. Existen cuadros asociados a estas enfermedades, como la sensación de culpa por estar vivos, la depresión, el abuso de alcohol y drogas, y los ataques de pánico. Al conjunto de estas afecciones se le denomina estrés postraumático. La doctora Sansol nos explica por qué aparece. Se trata de un grupo de síntomas que aparecen en las personas expuestas a un trauma severo, en este caso el trauma de la guerra, y son síntomas que en su momento le sirvieron a la persona para adaptarse a la situación de guerra, eran funcionales, le servían para funcionar en la guerra, no sentir, reaccionar inmediatamente, la furia, el insomnio, estar muy alerta, y que quedaron fijados en el sistema nervioso central y que ahora son altamente invalidantes en la situación, digamos, de la vida común. La imposibilidad de acceso a este tratamiento produce dos tipos de muerte. Una, por las enfermedades ya mencionadas, y la otra, el excombatiente toma una actitud más determinante como única salida. El suicidio. Que es una persona que tiene problemas laborales, problemas familiares, reacciones violentas, problemas de aprendizaje en los hijos. Bueno, todo esto se suma a la desesperanza, la desilusión. Son personas que se sienten sin futuro, sin proyecto, se sienten abandonados por una sociedad que le dio la espalda. Ellos son como si fueran desaparecidos sociales, ellos no existen en ningún lado. Muchos dicen que es más traumatizante la posguerra que la guerra. Así que imaginemos una persona con esta situación familiar, laboral, sin esperanza, desilusionado, y aparte una persona desconfiada, aislada, que no tiene con quién hablar de todo esto que le pasa, llega un momento que la vida se le hace insostenible. Nuestro proyecto es restaurar la autoestima de la persona, que esta persona pueda volver a tener un proyecto de vida, tranquilizarlo explicándole que todos esos síntomas que él siente corresponden al estrés postraumático, que también le pasan a otros, que no esté solo con su padecer y que se sienta comprendido, que pueda hablar de sus síntomas en un grupo de pares, que confíe, porque pensamos que escuchar es una forma de amar y estas personas son muy sensibles a una escucha afectuosa. Les hace muy bien y pueden mejorar cuando pueden empezar a hablar. ¿Qué podría llegar a significar las Malvinas? Las Malvinas podrían ser un analizador de la Argentina, deberían serlo. ¿En qué sentido? Territorio lejano, inexplorado, aprovechado por los otros. Si vos pensás lo que es Malvinas hoy, la Argentina son las Malvinas. Si no es que las Malvinas son argentinas. Es decir, la manera de pensar la Argentina es la manera que hemos pensado las Malvinas, como un territorio de expoliación de recursos naturales, donde hay empresas que trabajan por fuera de todo marco regulatorio, y en eso se ha ido convertido la Argentina gracias a la inestimable ayuda del Menemato y de algunas cosas de los gobiernos posteriores. En ese sentido, no se puede hacer un mito de la soberanía popular por dos islas cuando la soberanía popular y territorial está vulnerada permanentemente desde el tema del petróleo, las mineras, la contaminación de las aguas, el tema de las pasteras, el tema de los bosques. Es como demasiado hipócrita, por no decir vergonzosamente perverso,

Soy mía. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo, pero lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. No, esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Panorama de noticias clandestinas, en clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana, difundidas por los medios nacionales, regionales y locales, en relación a... Dualde dice que definirá mano a mano la candidatura del PJ... con Néstor, Kirchner o yo. El expresidente en realidad, Eduardo Duhalde, aseguró que entre él y Néstor Kirchner se definirá la candidatura presidencial del peronismo. Duhalde volvió a descartar a Francisco de Narváez como un posible competidor por su nacionalidad colombiana y consideró que el empresario tiene miedo de ser candidato a gobernador, por lo que le aconsejó ser candidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, va a tener una disputa ahí con el amigo Macri. Macri, ¿la noticia de la semana tiene que ver con Macri? No, en realidad no. Otra noticia política, vamos a ver cuál es la construcción. Carrió y Solá, mirá, se miraron con cariño para el 2011. La diputada nacional por la coalición, Ari, parece que quieren juntarse. Elisa Carrió y el ex gobernador Felipe Solá, de caras al 2011, aunque aclaró que hay que esperar que decante el proceso interno del peronismo. Parece que todos los argentinos tenemos que esperar qué sucede después de la interna peronista, que será en agosto, dicen, en realidad. ¿Quién será? ¿Néstor? ¿Duhalde? No sé, porque hay tanto peronismo disperso. Parece que el peronismo es su propio, un propio sistema político. Está la oposición y el oficialismo dentro del mismo partido. Y por fuera, algunos espectadores que miran y tejen alianzas con los que pierdan en esa interna. Mauricio Macri lanzó una propuesta de duras sanciones para cuidacoches y limpia vidrios. El viejo truco de criminalizar la pobreza. Macri quiere reformar el código contravencional para castigar a cuidacoches, limpia vidrios, manifestantes con palos. La oposición dice que es un golpe de efecto que nunca será aprobado. En realidad, lo que hace Macri es tapar el escándalo de las escuchas ilegales. Mauricio quedó a un paso de tribunales. La Cámara Federal porteña confirmó que Fino Palacio y Ciro Jaime integraban una asociación ilícita con policías y jueces. O sea que el próximo en declarar va a tener que ser Macri. Todo el tiempo este muchacho aparece con esas jugadas. En realidad, le funciona lo que intenta hacer con los trapitos a la población que lo votó. Ellos deben estar de acuerdo en relación a lo que dice Macri. Lo que pasa es que la policía que eligió y cómo gobierna la Ciudad de Buenos Aires deja mucho que desear en relación a eso. Es bien claro cuál es su posicionamiento ideológico. Ahora, los progresistas de Capital, ¿qué hicieron para que Macri no llegara a esto? Para que no llegara ahí. Porque también hubo gobiernos anteriores que supuestamente eran progres. Una noticia más regional de nuestros vecinos de Luján. La población de Luján denuncia la contaminación provocada por la curtiembre Curtar Sociedad Anónima. La Asamblea de Vecinos y Organizaciones Ambientales del Partido Luján realizaron una movilización el pasado miércoles en el marco de la campaña contra la contaminación y en favor del ambiente y la salud de la población. Hay una cuestión ahí que me parece muy interesante porque por ahí estas noticias no llegan a medios nacionales o no llegan a nosotros como vecinos de Luján y de Rodríguez, pero en relación a las industrias que contaminan, uno no tiene que ir muy lejos en relación a darse cuenta de eso o cómo está el río Reconquista. El tema es qué hacemos para que esto no suceda. Me parece que está bueno lo que están intentando hacer los vecinos de las organizaciones ambientales en relación de plantearse alguna estrategia para que esto no siga sucediendo. Esta es una noticia de la provincia de Buenos Aires y también nos afecta a nosotros como distrito. Seguridad alimentaria en provincia de Buenos Aires, más chicos anotados en comedores que en escuela. Desarrollo Social indicó que hay matriculados 250.000 alumnos, pero 500.000 chicos van a los comedores. Y a su vez, como contrapartida, Scioli redujo en un 30% las raciones en relación a la comida de los chicos. Es muy particular porque esto de la asignación universal por hijo trae como aparejado una inserción e inclusión en el sistema educativo en relación a la salud y a los cuidados de los chicos, porque tienen que ir a las salas y hacerse los controles necesarios, pero a su vez siguen yendo chicos a comedores porque parece que esto no termina de desarmar ese anclaje que era la inserción de estos jóvenes y que coman particularmente en su casa con su familia. En la provincia de Buenos Aires hay 250.000 matriculados y hay 500.000 chicos que comen en las escuelas, y encima se reduce los alimentos que se le dan. Ya de por sí, en muchos lugares deja que desear la comida que le dan a estos chicos cuando los proveedores no entregan debidamente lo que quedaron en el contrato de licitación. Es un tema muy complejo, pero parece que no se resuelve solamente con la asignación universal por hijo. Hay algunas otras cosas que se deberían estar haciendo y evidentemente no se están haciendo. Y nuestra noticia vaticana, porque todas las semanas parece que hacemos referencia, más allá de nuestra vocación de querer contarla, pero aparecen en todos los medios. El Vaticano no logra parar el escándalo sexual, esto lo publica el diario Crítica. Hubo saña en abusos del hermano del Papa, lo confirmaron fuentes eclesiásticas de la ciudad de Ratisnova, donde se encuentra el internado que fue dirigido por George Ratzinger entre 1963 y 1994. Merkel, que es la primer ministro de Alemania, juega en relación de presionar al Papa para que se termine judicializando este tipo de casos que están en Irlanda, en Holanda, están en muchos países donde la Iglesia tiene esas instituciones que hacen que los chicos queden a disposición de personas que, la verdad, dejan mucho que desear. Una publicación de una encuesta dice: ¿cree usted que la Iglesia Católica ha escondido y protegido a sacerdotes pedófilos para evitar escándalos que quebranten las bases del Vaticano? En un 97,50% la gente dice que sí. Me parece que ya es claro que hay una intencionalidad política de no hacer aparecer esto para cubrir lo que en realidad es imposible de cubrir. Y la última noticia tiene que ver con España. En relación a pensar esto de la desocupación, ¿no? En España el desempleo bate récord, llega al 19%, ya hay más de 4.300.000 desocupados, en su mayoría inmigrantes. El Banco de España emitió un informe que dice que más personas perderán su trabajo este año y el que viene. Hay una situación muy crítica de Europa. Alemania y Francia no se quieren hacer cargo de Grecia y de España, y a su vez de Inglaterra también. Hay un hecho muy particular de expansión de mercado. Generamos la Unión Económica, la Unión Europea, ¿para qué? Para que nosotros, Alemania y Francia, produzcan y desarrollen todo un potencial interno. Pero los otros lo necesitamos como consumidores, no queremos competencia de los otros. Por eso, por ejemplo, en España le hicieron cerrar industrias y fábricas. ¿Para qué? Para que solamente tuvieran empleo en servicios. Y en relación a esa ocupación se la llevaron a Francia y Alemania. Es muy paradójico el momento que se está viviendo en Europa, porque ellos necesitan de los otros en función del consumo, pero no lo necesitan como competencia en relación a lo que se produce. Y es un hecho muy particular que hace que se esté pensando en devaluar el euro, que el euro valga menos para poder insertarse económicamente en el mundo. Pero a su vez eso trastocaría la economía de Estados Unidos, que necesita a quién venderle productos, Es un hecho muy, muy interesante que se está dando, que seguramente va a tener consecuencias nefastas y en función de los más débiles en relación de los medios de producción y de la producción del sistema capitalista, que somos nosotros, los trabajadores. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados.

La idea de estos minutos que nos quedan antes de la tanda de la hora es repasar una noticia de la semana que tiene que ver con los dos fallos de la justicia que autorizaron al gobierno usar las reservas del Central. Bueno, esto fue la Sala 4 y la Sala 1 en lo contencioso administrativo, que habilitaron a la aplicación del decreto 298 del 2010, que tiene que ver con el uso de las reservas. Recordamos que hay 48 mil millones de dólares de reserva y que se utilizarían 6.500 millones para el pago de intereses de la deuda y que quedaron por fuera del canje anterior. Como la idea es repensar tres posturas. Los partidos de izquierda, como el PO, dicen el no pago de la deuda. Directamente la deuda es ilegítima, no la tenemos que pagar, es un hecho fraudulento. Yo creo que ahí hay una base de verdad, porque en realidad los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tienen prohibido en sus estatutos internos prestarle a gobiernos que no son reconocidos primero por la ciudadanía y que no llegaron al poder de forma legítima a través del voto, digamos. Esto quiere decir la democracia, no la tiranía o el autoritarismo de tomar el poder por medio de la violencia, como sucedió con el golpe del 76. O sea que los partidos de izquierda, ahí hay una base de verdad, digamos, en relación a esto. ¿Qué hizo Ecuador, por ejemplo? Leyó los estatutos internos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Correa, con un grupo de expertos que están ahí, argentinos, en esa comisión, investigaron la deuda. ¿Qué hicieron? Nosotros no nos negamos a pagar por ahora, pero la vamos a depositar en un banco externo, la relación, digamos, no es que le pagaron, sino que la depositaron en un banco y revisaron la deuda. Bueno, a partir de eso descubrieron que estaban pagando alrededor de 3.000 millones de dólares de más y lo que hicieron es no pagarlo, digamos. Tomaron esa decisión internamente y pagaron lo que correspondía. Por ahí, Libres del Sur y Proyecto Sur tienen una mirada en relación parecida a esto y dicen, nosotros tenemos que hacer una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, analizar cómo se fue creando y constituyó esa deuda y a partir de ahí diferenciar lo que es legítima de lo ilegítimo, digamos. Tengamos en cuenta que cuando el gobierno militar asume en 1976, no hubo asiento económico de los créditos que se pidieron, digamos. Estos los asientos no lo tienen ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional y a su vez el Ministerio de Economía argentino, con Martínez a la cabeza, tampoco lo tenía. Entonces, a partir de un momento, como que se reunieron y pusieron de acuerdo, bueno, nosotros te debemos alrededor de 7.500 millones. Eso fue con el gobierno de Isabel. Después, cuando se fueron los militares, la deuda se cuadruplicó, digamos, pasó a ser de 42.000 millones de dólares. Y ni hablar con el menemato, digamos, con Alfonsín y con Menem, se profundizó mucho más esa deuda. Proyecto Sur y Libre del Sur dice, bueno, revisemos la deuda integral, lo que sea ilegítimo, no lo paguemos y paguemos lo que corresponde. ¿Qué hace el oficialismo? Va a utilizar las reservas del Banco Central para pagar esto que quedó por fuera del canje del 2005 y la idea es que no va a salir al mercado a pedir préstamos. Digo, con ese el sentido es que pagamos esto, pero en realidad con lo que queda de reservas vamos a inyectar en la economía interna para que siga habiendo producción, trabajo, empleo, grandes obras públicas, digamos, en ese sentido. ¿Qué dice la oposición, que juega mucho más en función de los intereses externos, como la coalición cívica o los distintos actores, el PRO, el peronismo disidente? No, nosotros no queremos que no paguen, queremos que paguen pero a base de endeudamiento, queremos que pidan afuera porque en realidad esa es la forma de pagar la deuda, dicen ellos, es pedir a tasas usureras al 15% y que hacia adentro repercuta en un ajuste, porque de algún lado tiene que salir ese dinero y ese pago de intereses. Entonces esta es una lógica, digamos, que tiene tres miradas y es por ahí interesante pensar estas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante pensar? Porque uno tiene que visualizar a quién acompaña y a quién no acompaña en función de esto. Porque si no, da la sensación que los medios instalan un tema y que nosotros funcionamos de acuerdo a los intereses de los medios. Los intereses de los medios no son los intereses del pueblo, son otros intereses que están representados por los grupos económicos, digamos, porque los dueños de los medios hoy tienen muchas empresas, para hacerlo fácil, y están muy atravesados los distintos tipos de negocios. No solo son dueños de los medios, sino que son dueños de empresas, de campo, de muchas cosas. Bueno, cuando ellos todo el tiempo instalan, sí, la deuda hay que pagarla, y por ahí juegan mucho más en relación al PRO y al peronismo disidente y al acuerdo y a la coalición cívica, digo, con Elisa Carrió a la cabeza, que hoy está pensando en función de los grupos económicos, que no están pensando en nuestro interés, está claro. Uno no puede gobernar para todo el mundo. Uno gobierna para un sector y no para otro. Entonces, ante estas situaciones, por ahí el PO aparece como más radicalizado en negar absolutamente la deuda. La deuda es ilegítima, no la queremos pagar, no es algo que nos compete a nosotros. El pueblo no se puede seguir desangrando en función de esto. Libre de Sur y Proyecto Sur, con una mirada en relación a... No, me parece lo que hay que hacer es generar una comisión en la Cámara de Diputados y de Senadores que revise la deuda y que vea cuál es la legítima de la ilegítima, aunque más allá que esto haya nacido ilegítimamente, en algún momento el gobierno argentino se hizo cargo de esa deuda que le demandaban, y bueno, el tema es revisar. El oficialismo se sube arriba de la reserva y ¿qué hace? Saca 6.500 millones para pagar esta deuda. El tema es que ellos no profundicen en el pedir dinero afuera una vez que lo hagan, porque seguramente que quedan resto de reservas. Hay 18.000 millones de dólares de superávit, digamos, que sobran, porque hay un 30.000 millones de circulante. O sea que ese es un excedente que le queda al Banco Central, que lo tiene depositado a su vez en países externos, donde le dan el 0,3% de interés. O sea que nada. Es mucho más interesante que haya aumento a los jubilados, que la asignación universal por hijo pase de 180 a 300. Digo, uno estuvo escuchando en la semana en relación a algunas cosas que se pueden hacer. Ojalá que fallan en función de eso. Por ahí estaría bueno poder hacer las dos cosas, revisar el tema de la deuda, porque el juez Ballesteros dictaminó, después de una investigación de Alejandro Olmos, que esto lo debería decir el Congreso. Evidentemente, en todo este tiempo de democracia, el Congreso lo único que hizo es mirar los intereses de los grupos económicos y no mirar los intereses de la ciudadanía. Me parece que también es un momento muy particular de la Argentina en relación a poder avanzar en relación a esto y decantar qué es legítimo, qué es ilegítimo, qué es legal y qué es ilegal en función de la deuda, porque eso va a ser, en función de este año y del año que viene, lo que nos vaya a suceder a nosotros. La idea de pensar estas cosas es advertirse que cuando uno acompaña a distintos actores, distintos sectores políticos, lo que está haciendo muchas veces es favorecerse o no, a su vez creer que se favorece y se termina perjudicando. Me parece que a la hora de pensar la deuda, de pensar en la resolución de estas cosas, hay que tener presente, normalmente, ¿qué hago? ¿Acompaño acá? ¿Pero por qué acompaño? ¿Entiendo lo que estoy acompañando? ¿No sería bueno que charle con otros y trate de advertirme o darme cuenta? ¿O solo me quedo con lo que dicen los medios? Porque los medios juegan de una forma y no de otra. Digo, estas cosas hay que tenerlas presentes. Por ahí en la segunda hora de Clandestino vamos a estar reemplazando en relación a la inflación también. Porque ¿quién produce la inflación? ¿Quién hace que los precios se aumenten? ¿Es el gobierno? ¿Son los grupos económicos? ¿Es Dios? ¿Es el Papa? ¿Quién es el que produce la inflación? Digo, como hechos mágicos, parecen que hay inflación por un hecho natural. Y me parece que uno lo que tiene que hacer es advertirse de esas cosas, porque eso va a hacer que esas cosas no sigan sucediendo. Si nosotros nos damos cuenta, podemos modificar el contexto y las situaciones. Para la cultura represora, no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas. La tranquerita, copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita.

lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Papos Blues nos dice: nada como ir juntos a la par. Qué bueno esto de poder construir con el otro, ¿no? Ese camino de iguales, ir juntos a la par. Medio complejo y difícil, porque a veces el otro se retrasa y vos lo tenés que traer. O vos te retrasás y el otro te tiene que hacer avanzar. Pero la verdad que está bueno esto de juntos a la par. Uno lo puede pensar en relación de amigos, en relación de pareja, en relación al otro, ¿eh? Esto de caminar juntos en un camino distinto, posible, querido, deseado, de distintas formas. Vamos a escuchar, hace un ratito la escuchaban ustedes en el separador, a María Esther Sánchez, no, María Esther Traverso, perdón. Fue actriz, guionista y comediante argentina conocida con el seudónimo de Niní Marshall. La llamaron la dama del humor, la Chaplin con falda. Ella retrató de modo inolvidable y emblemático los arquetipos del inmigrante de la Argentina. Yo la recuerdo en personajes como Cándida y Catita, digamos, con una inteligencia impresionante en relación a lo que decía y a cómo lo decía. Creo que hoy no hay quien ocupe, por más que uno no ocupa esos espacios, digamos, quien tenga esa capacidad intelectual de hacer humor desde ese lugar. Así que vamos a escuchar a Niní Marshall de esta forma. Y aquí, señoras y señores, y sobre el libreto que le pertenece, queda con ustedes Niní Marshall. María Esther Traverso era su nombre, pero todos la conocían como Niní Marshall. Nació el 1 de junio de 1903 en la ciudad de Buenos Aires. No, Gatita, ¿qué le pasa? Ay, que mi hermanita la nieta salió reina del Club Garata. Ni era una mujer. Juan Carlos Mesa, actor, guionista, director. Que tenía un brillo natural porque era Niní Marshall, nada menos. Pero que ella no, de ninguna manera ella se sentaba y decía yo soy una estrella. Al contrario, costaba una barbaridad. A mí me costó muchísimo, a través de la gente que estaba en la producción conmigo, mi hermano, uno de ellos, de poder convencerla a Niní para que viniese no solo a hacer un interview, sino a hacer un sketch. ¿Qué kilo con Jaffa? Sí, por lo bien despachada. ¿Quién diría, no? Porque yo, la verdad, vestida no lo parece, ¿no? Ah, usted la ve vestida y dice, es un bacalado. Sí. Pero la ve masa y dice, fa, un bacalado a la española, porque tiene de todo. Es apetitosa, ¿eh? Por eso mi hermano mayor no quería. Se rompió ese molde. Jorge Luz, actor. Esa matriz y se terminó. Podrán salir mejores, peores, regulares, no, pero como Niní, ninguna, porque la que sale igual la está imitando. Niní Marshall, por lo inteligente, porque ella primero, ella descubría el personaje, después lo escribía y después lo interpretaba. Porque hay autores que saben escribir muy gracioso, pero los pones arriba de un escenario y son perros de mal. En 1943, la dictadura de Ramírez prohíbe a Nini interpretar a algunos de sus personajes. El secretario de Cultura dice textualmente: la deformación del lenguaje, la tergiversación del correcto idioma, influyen en el pueblo, que es incapaz de discernir. Así que voy a por la mira, no pienso casarme y menos por el interés, ¿eh? No se casa por el interés, cásase por el capital. Tengo, fíjate, tengo a Rebecca Bloom con 100,000 dólares de capital, solo que tiene pequeño defectito. ¿Sí? ¿Qué defectito? Tuvo un desengaño con el novio. Ah, no, no, no, no, no. Pero el desengaño ya está grande, ya va al colegio. Estaba muy dedicada a su audición de radio. Angelita, hija de Nini Marshall. Le quería la mañana en la cama, después del desayuno, y siendo yo chica, más o menos tendría 11, 12 años, no se la podía interrumpir cuando estaba escribiendo, en un blog coloso y con lápiz. Trabajaba todo el día en eso porque fue una creadora, entonces hacer chistes no es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Nini rompió con todos los códigos. Carmen Vallejos, actriz. Pero porque ella era un fenómeno de creatividad y de, sobre todo cuando ella se escribía sus libros, porque los hombres, autores, no sabían escribir, ni saben actualmente, mucho menos para mujeres. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el doctor? Que no, que hay que bañarte. No, no. Nada de experimentos con tu cuerpo. No, no. A ver si te sucede lo de a don Antón, que antier lo bañaron en el hospital y volvieron a aparecerle de nuevo todas las cicatrices de la guerra del 14 que ya se la habían borrado. Nini Marshall fue creadora de personajes entrañables como Tatita, Cándida, Doña Pola y otros. Murió el 18 de marzo de 1996, a los 92 años. Aún hoy, se la estudia filológicamente en universidades de Europa. Vivian Forrester dice en su libro El horror económico: bienaventurados aquellos padres que mandan a sus hijos a la escuela para luego ser desocupados. Nunca es triste la verdad. Clandestino. En busca del remedio. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, Petina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. ¿Está metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, nada que ver. ¿Qué sos, paparulo vos? Clandestino. Uno ocupa en el diario. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Thank you. se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad y leo revista en la tempestad, hice el sacrificio. ¿Será una cuestión de rezo esto de resolver la inflación y de que no haya inflación? A lo mejor nos tenemos que juntar todos de la mano y empezar a rezar para que no haya inflación. Dos noticias en relación a la inflación. Cobo sumó su voz en torno a la inflación y Budó y Randazzo le respondieron que tenga prudencia. Los precios no lo aumentan ni el INDEC ni el gobierno, sino los empresarios y comerciantes, dicen Randazzo y Budó. Y otra de las noticias en relación a la inflación, por las Pascuas, Arco, Carburit y Kraft venden con aumentos de hasta 320%. A ver, hay una cuestión de intentar sostener o confrontar con la realidad una cuestión mágica que son las cifras del INDEC. Está intervenido el INDEC, está Moreno ahí en la intervención y en relación al organismo que regula y evalúa si los precios tienen que aumentar o no, digamos. Tiene que ver con la situación que se vive. El gobierno lo intenta frenar desde el manejo de las cifras, que es lo imaginario en realidad. Lo que no quiere o no admite el gobierno que hay una inflación real y que no la puede parar. ¿Parar en función de qué? Porque el gobierno no puede regular las ganancias de las empresas. Digo, si sigue el Estado no interviniendo en relación a esto, seguramente que los precios van a ser exorbitantes y los monopolios van a seguir ganando lo que vienen ganando. Porque ¿qué hace el empresariado? Ante determinadas circunstancias de coyuntura, por ejemplo, el monopolio, ellos pueden instalar el precio y aún no te queda otra posibilidad que comprar, porque necesitas sí o sí comprar lo que ellos producen. ¿Qué hacen a su vez? En relación a saber que vienen, va a haber paritaria en aumento de sueldos, y ellos se anticipan a eso generando un valor mayor del producto, porque en realidad cuando los sueldos aumenten, ellos ahí van a dejar de ganar el margen que vienen ganando. Digamos, es anticipatorio, es especulativo de los grupos económicos, como las empresas que decíamos recién, Arcor, Carbure, digamos, aprovechan una circunstancia como para obtener mayor ganancia. Hablábamos la semana pasada de la asignación universal por hijo, que sabíamos de dónde salían los millones del Estado, 13.000 millones de pesos, y a dónde iban distribuidos los sectores de menos recursos. ¿Qué están haciendo los sectores de menos recursos? Consumir. ¿Qué hacen los sectores empresariados? Se advierten de esto y elevan los precios porque la gente termina comprando igual, y eso le permite que con la misma producción que tenían obtengan una mayor tasa de ganancia. Bueno, ahí otra vez, puja de intereses. Por el lado del gobierno, que no puede poner límite a la ganancia de las empresas. Un dato que lo dio Moreno en un debate en senadores. Cuando asumió Menem con Cavallo, ¿qué hizo Cavallo? La Secretaría de Comercio Interior la desarticuló. Había 100 técnicos que evaluaban los costos de cada una de las cosas que se producían en la Argentina para saber si era necesario aumentar los precios para que le cayera una tasa razonable de ganancia a los empresarios. Cavallo y Menem liberaron el mercado y dijeron, no, esto se resuelve en el mercado, entre la oferta y la demanda. En realidad, cuando la oferta es monopólica, te instala el precio y vos no podés confrontar contra eso siendo un consumidor. Bueno, lo que hizo Moreno, discutible, criticable en relación a la intervención del INDEC, es volver a incorporar técnicos a comercio interior, digamos, ¿para qué? Para que vayan llevando una evaluación de los precios. Es claro que con algunos lo puede hacer, con otros no. Y eso se nota porque la inflación viene creciendo y no se modifica. Entonces no es un hecho mágico, hay especulación de un lado y pretender detener con la mano algo que es mucho más grande en relación al gobierno. Y de este lado los grupos empresarios que generan su negocio y que no pretenden ninguna intervención del Estado cuando ellos obtienen ganancia. Sí, todo el tiempo la pretenden cuando ellos tienen pérdida. Ahí dicen no, que intervenga el Estado. En relación a esto, digo, uno lo puede ver en el tema de combustibles. La estandarización de los precios, que quiere decir que todas las empresas aumentan el precio a un nivel bastante parecido y terminan vendiendo por ahí menos y ganando más por la diferencia que le queda. A su vez, del otro lado, el gobierno con la inflación, ¿qué hace también? Que haya mayor venta, aunque no se produzca más, pero que haya mayor venta también le permite al gobierno recaudar en impuestos y que las arcas del Estado tengan sustento económico. Digo, hay una cuestión compleja y en el medio estamos nosotros, los ciudadanos comunes, que tenemos que todos los días comprar lo mínimo y necesario para poder sobrevivir. Entonces hay una puja de intereses contrapuestos y en el medio estamos nosotros. Seguramente por ahí habrá una intencionalidad del gobierno de frenar la tasa de ganancia que tienen las empresas, pero el poder está claro que no es el gobierno, el poder es otra cosa, y si no hay una coyuntura que acompañe las decisiones del gobierno, difícilmente se puede hacer. Por eso no es un hecho mágico la inflación. Vos, empresario, vendías a 100 y ganabas 20, ahora vendés a 120 porque querés ganar 40. ¿Y por qué querés ganar 40? Porque el mercado te lo permite, porque hay una inyección de liquidez, de dinero, con distintos aumentos que se fueron dando, que hacen que vos puedas obtener mayor ganancia en este momento. Por ahí cuando la economía, entre comillas, se enfría, que no hay tanta liquidez, que no hay tanto dinero, eso dificulta que se tengan las ganancias que te tienen, pero es un momento muy particular. Por eso en algún momento decíamos, sabemos hacia dónde va el dinero a los sectores populares en relación, por ejemplo, a la universalización de las asignaciones familiares, pero no sabemos después quién se queda con todo eso. Y evidentemente son los grupos económicos concentrados. Se sabe que en la Argentina el 85% de las empresas son de capitales extranjeros. Bueno, esos muchachos están teniendo una tasa de ganancia absolutamente interesante, mejor, buena, exagerada a comparación de los países centrales. Acá

11 de mínima, 22 de máxima. Mañana domingo va a ser frío, 9 de mínima, 19 de máxima. Nubosidad variable, vientos moderados del sector sur. Se viene el frío. Vamos a escuchar un poco de música. Y en un ratito está con nosotros Diego Cáceres para hablar de algunas cuestiones relacionadas con las adicciones. Ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto 1561-540359. 1561-540359. Vamos con música. Pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente. la escuela te fuiste a trabajar. Hoy nos gustaría que elija usted las canciones que más le gustan. Sí, tengo algunas nuevas. No sí, te creo. Sí, ¿cómo, pero sí, qué manera de crear? Y estamos produciendo porque no saben cómo me las piden. Claro. Y te... ¿Y cómo se ríen? Los chicos... Sí, los chicos lo adoran. Sí, se ríen tanto. Bueno, chicos, dale que ya todavía están por entrar al colegio. Vamos. Payaso pim pim. Bueno, ese temor. El payaso pim pim se pinchó la nariz. El drogó dependiente. Mucha merca, hija. ¡Sí! Por favor. Pues se ríe, tío, no, después tengo un pedacito de otra. A ver, dele. Soy guardián y doctor de una familia de flores, esclavos en un galpón, textiles bolivianos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo? Pero, ¿cómo dice la letra esa? Soy guardián y doctor de una familia de flores, esclavos en el galpón, textiles bolivianos. Demasiado crudo para que los chicos sepan esta realidad. Sí, es, fuerte, ¿no? Es un poco sí, fuerte. Tengo una más livianita. Bueno, dele, démela. Y la última y nos despedimos, chicos. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió la zapatilla, también perdió el talón, el brazo y las piernas, crónica lo mostró. Al lado de la vía, la mano por un lado, por el otro la. ¿cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, atada en el medio del traste y a la cárcel. Y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, copetín al paso, comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste, la tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno, la tranquerita, los mejores precios y la mejor calidad. Mirame a los ojos. Tratan de transmitirte algo, mirá. ¿Te parece que no soy lo suficientemente abierto? Yo no acuso a nadie. Trato de hacer música divertida, nada más. Sin embargo, todos están dele que te dele con el tema de la discriminación. Repito, yo solo quiero ver a los chicos bailar y divertirse. Cualquier tema mío es nada más que pop. Pop para divertirse. La noche brilla en la disco, bailando te doy un mordisco, pero hay algo que me hace el bocho, tengo al lado bailando un morocho. Yo nunca hago diferencias, pero el morocho me molesta. Un morocho no es extraño, si en la disco es el que limpia el baño. Oh, si el morocho es empleado, todo bien. Oh, si el morocho es empleado, ok. Que no baile conmigo, es una cuestión de piel, es una cuestión de piel. Tanto problema por un tema a mí. A mí me parece que nosotros hablamos de alguna manera de cierta liviandad, no sé. Vicky, vos no sentís que estás bajando una línea peligrosa, enferma. No, está bien, pero mirá, mis letras simplemente hablan de lo que nos pasa a nosotros, los chicos, cuando salimos a cantar o cuando salimos a pasear. Por lo peligroso el mensaje, porque a vos te van a ver muchos chicos, ¿no? Bueno, me encanta que vengan los chicos, me encanta la familia, que venga la familia. A mí me encanta que los chicos canten mis canciones, no sé, por supuesto, claro, es un placer. Lo de los chicos te lo pregunto por un aviso muy polémico que hiciste, ¿no? Sabés de cuál te hablo, ¿no? No, a ver. Para vos, mamá, que querés lo mejor para tus hijos, que crezcan sanos, fuertes, rubios, de piel clara. Por eso les das postre. Teresito. Claro, porque postre. Teresito. Viene con lactogenomas BC que estimulan la fortaleza, la inteligencia y prepara a tu hijo para la competencia de la vida, para poder destacarse y crecer alejadísimo de la línea de pobreza. Y para eso hay que estar sanos y fuertes, con toda la convicción para aplastar al enemigo, respetando la selección natural, donde sobrevive el más apto por sobre otros seres de razas débiles y corrompidas. Acordate, postre. Teresito. La superioridad racial con sabor a vainilla. Mira, ¿te gusta o no te gusta? Yo en Capital hago todos los fines de semana recitales y me va bárbaro. Es una cuestión de identificación. La gente de Capital se identifica muchísimo conmigo y mis canciones. ¿Quién te hace, quién te diseña el look? Me peino, yo me peino con lo de Cookie Van Heinz, que me da así como una cosa así de volumen. Ándalo, como un buen loco y divertido, en parte de la imagen, ¿no? Parte del juego. Porque ese look y el bigotito te hace parecido a un personaje histórico, siniestro, ¿no? ¿Sabías? No, ¿a quién no? A Hitler. Adolf Hitler. Hitler. No. El alemán. No lo conozco. ¿Qué canta pop? Mira, solo pido cabezas abiertas, placer y emoción. Y que la gente escuche mi último tema, claro. amargura, tristeza a la basura, salgo a la calle a pasear, pero veo a un latino que viene en ojotas, es pobre y de campera rota. Mejor, mejor, cruzo la calle ya y llamo a un policía que lo encierre de antemano. Mejor, mejor, cruzo la calle ya y llamo a un policía que lo encierre de antemano. Acusado de ser un peruano. Yo quiero que la gente se divierta, que viva en libertad, que disfrute de la música, nada más que eso, esa es mi verdad, nada más. Ahí estamos, terminaba Diego Capusotto y viene Diego. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, digamos que bien, sí. A las corridas, con el tiempo, pero sí, bien, bien, bien. ¿Algún problema serio? No, serio no. Bueno, no. ¿Estás acá? Cuestión de horarios. De horario. Que a veces el reloj te juega en contra. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Eso que inventamos nosotros, en realidad. Para que nos jueguen contra. Para que nos jueguen contra. Qué joder. Bueno, sería muy diferente todo sin tiempo. ¿Y pero sería posible? No sé, capaz que sí, capaz que no. No, será cuestión de pensarlo. Y bueno, tenemos pocos minutos, nos queda un ratito. Que sí. ¿Sobre bueno, dónde? Estamos en Semana Paz, en la semana de Pascua. Ya. Aquellos que celebran Semana Santa. Sí, bueno. En general, uno celebra, de alguna forma lo celebra. No, ni de alguna pedo. Forma lo celebra. Ni en pedo. Yo no celebro nada. Yo recuerdo los caídos en Malvinas ayer, todo lo demás es una cuestión, claro, de otros. Que justo se dio también. Claro. Justo se dio. Cada uno, se digo, fecha. Ahí le pone. Sí, sí. Pero vos vas a retomar de ahí como sí, para yo más que nada, sí, tal cual. La reflexión sería de que Jesús pasó de la muerte a la vida y como que lo quería relacionar un poco también porque me siento de alguna forma identificado desde la muerte, ¿no? Desde la adicción, del estar mal, de una mala vida, de la angustia, del dolor, de la depresión, de las frustraciones, del fracaso y de alguna forma pasar a una nueva vida, de la felicidad, de la prosperidad, del crecimiento, de los proyectos y creo que es muy posible eso. Entonces como que por ahí este tema de la Semana Santa y de Pascua y más allá si uno cree o no cree, si cree mucho, cree poco, si practica o no la religión, está bueno pasarlo en familia y disfrutar, pasarla bien y poder tener una comunicación, un diálogo y si este problema de adicción, tanto de alcohol, de droga o cualquier otro, esté en esa familia, poder hablarlo y poder empezar a hacer algo para salir de esa mala vida para una vida buena. Estaría bueno de alguna forma empezar y quizás esta Semana Santa, esta Pascua, sea un motivo, ya que uno por ahí de alguna forma como que está un poco más sensible, está un poquito más unido y bueno, aprovechar esta fiesta para poder revertir algo o intentar revertir o empezar a revertir. Es algo muy difícil, muy... cuesta mucho, pero de alguna forma hay que empezar. Yo siempre digo que la forma, no hay una forma ideal. El tema es empezar. Bien, mal, pero empezar. Después en el camino se va viendo de qué forma se continúa de la mejor forma, ¿no? Pero creo que, bueno, mi reflexión sería esa, de pasar de una mala vida, de la muerte, a una vida sana, que es la drogadicción La verdaderamente es algo muy... El que lo vive de cerca o tiene este problema sabe que verdaderamente uno está muerto en vida y que no puede lograr todo lo que quiere, ni cumplir sus sueños, ni proyectos, ni nada, que todo cada vez se aleja más y todo cada vez más terrible. Y bueno, quizás si creen un poquito en Dios, en Jesús, esto también les sirva. Nos ayude, claro. Les sirva, tal sí, cual. Sí, por ahí utilizar esto de la metáfora está bueno, digo, de entender que hay una vida posible, pero que sin lugar a duda uno necesita del otro en función de darse cuenta de esa vida. Esta semana hablaba con una amiga y charlábamos sobre algunas cosas que a ella le pasaron en su infancia y ella se advertía de por ahí en la conversación de la posibilidad de esto de encontrarse con el otro, de contarle a alguien su dolor y eso ya le hacía tratar de ver que no todo estaba liberarse perdido. Liberarse y compartirlo, claro, ya no es de uno, sino es del otro también. Claro, y que había otros que la podían escuchar, que la podían contener, que la podían estimular a cambiar su vida, a elegir otro camino. Pero ¿cuánto juega el otro en función de es esto, lo, no? Lo principal, lo fundamental. ¿Y cuánto el otro? A veces uno se subestima en relación al otro, porque uno cree, no, en realidad yo no puedo hacer nada por vos, por esto, por lo otro, como quedando en un lugar negado. Y solamente la escucha muchas veces hace que el otro pueda desahogar su dolor, su pena, y eso ya de por sí la modifica a la persona. A veces no hace falta también decir qué le puedo decir, qué puedo hacer, claro. Simplemente escuchar. O sea, con solo escuchar, estás colaborando con el otro, estás ayudando, estás compartiendo, y ya el otro se siente mucho más aliviado. No se siente solo, me parece. No se siente solo, claro. Totalmente, ya no, ya deja de sentirse solo. Claro, la sensación es esa. Y ve que quizás hasta la otra persona puede estar quizás pasando lo mismo y se da cuenta que no es solamente uno que está mal o que todo lo que le pasa es terrible, sino que al otro también. O que por ahí no está pasando lo mismo, puede comprender mi dolor y me puede ayudar a compartirlo y aliviarlo. A verlo de ya con dos cabezas, no con una. Claro, sí. Ya buscarle una solución, pero es fundamental el otro. Es fundamental. Creo que nada... ni cosas buenas ni cosas malas se puede hacer solo. Sí o sí necesitas del otro para compartirla, para apoyarte, para crecer, para lo que sea, necesitas del otro sí o sí. ¿Cómo es? No, esto a veces uno, esto de aislarse, individualizarse y quedarse cerrado, primero porque muchos no creen que el otro le pueda dar una mano, sino que viene a afectarlo a uno o a hacerle mal. A perjudicarlo. Claro, sí. A perjudicarlo. Y el otro, por ahí sin ponerle la escucha, sin tener la intención o la atención que el otro necesita. Y cómo esto por ahí en un momento sí se da. Se ha detectado una amenaza. Perdón, ¿qué está saliendo al aire? Tenemos una interferencia. Nos están interfiriendo la señal, claro. Nos quedan pocos minutos y me parece que entró un... parecía gallega. Se ve que era la otra, no el otro en ese caso. Lástima que no viene, así la recibimos acá adentro. Pero bueno, si viniera, por ahí se pone más interesante la cuestión. No, pero el hecho puntual, me pareció esto de por ahí de ir hacia atrás para repensar la cuestión y poder ir hacia adelante. Y habíamos prometido la semana pasada, no sé si va a ser esta semana o la que viene, esto de poder abrir el juego y dar más información en relación a las instituciones o donde tiene que ir la gente. No sé si eso lo tenés o lo vemos la semana que viene. Sí, mejor lo vemos la semana que viene, así lo traigo más mejor armadito, así... Igual voy a seguir estando, voy a seguir viniendo, aunque hoy... Hubo una complicación. Una complicación, poco menos de tiempo, pero no quise faltar. A veces suceden. No quise faltar. A veces suceden esas cosas. No quería faltar y hoy dije, bueno, prefiero ir poco tiempo, pero ir. Y quizás esto poquito sirve más que otro día que por ahí uno puede decir más cosas. Así que el tema es lo importante es poder venir y estar y poder seguir dando una mano. A quien sea y como sea y desde el lugar que uno crea que es posible modificarlo. Y pensar que ante todas las situaciones uno necesita del otro. A veces ese otro no está. Bueno, será en cuestión de buscarlo también para poder construir esa siempre relación. Tenemos a alguien. Siempre hay alguien, ¿no? Un amigo, un familiar, un primo. Siempre hay alguien. A veces no tengo a nadie. No, eso no es verdad. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Por ahí el tema pasa por poder confiar y los prejuicios. Que a veces nos juegan en contra los prejuicios y la desconfianza, ¿no? El no querer confiar en otro por temor a que nos lastimen. Y los prejuicios, bueno, que pensamos cosas del otro que cuando hablamos muchas veces no son así. Y parece que... y eso nos aleja. Claro, uno mismo a veces le carga al otro con cosas que el otro en realidad no tiene. Es una cuestión defensiva como para nosotros evitar este encuentro con el otro. Esa relación, sí. Claro, por ahí el otro es otra cosa y en realidad no me permitía abrirme o encontrarme y charlar desde el lugar que sea. Por lo general, cuando uno enfrenta esos prejuicios se encuentra con algo muy diferente a lo que pensaba. Claro. Por lo general. A veces, por ahí la pegás y te encontrás con eso. Pensaba así, era así. Era así. Pero por lo general está bueno porque... es como que, mira, yo pensaba... Y está bueno poder decírselo al otro también. Sabés que yo pensaba esto de vos y me di cuenta que no. O sí. Pero bueno, el poder acercarse, ¿no? Eso es lo que está bueno en esto de los seres humanos. Poder acercarse a los demás y poder pedirle una mano o no. O simplemente compartir una alegría. Bueno, digo, nos estamos encontrando la semana que viene. Estamos de 17 a 19. Esto es Clandestino. Mi nombre es Gabriel H., estuvo con nosotros Diego Cáceres y nos vamos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Nos están mirando. ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! Nos están